¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor, suaves canciones de cuna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto es el de siempre estar con ustedes en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y estamos escuchando el tango Orquídeas a la luz de la luna en voz de nuestro invitado de hoy, Emilio Tuero. En sueños distantes nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos. Emilio Tuero Cubillas fue un actor, productor y cantante de origen español, pero que llegó muy joven aquí a la Ciudad de México y aquí hizo su carrera de cine. Él nació en Santander, en Cantabria, allá en España, el 5 de abril de 1912 y falleció el 22 de julio de 1971 en la Ciudad de México. Llegó a nuestro país en el año de 1923 a la edad de 11 años y una vez que se quiso escapar de su casa, su papá lo metió a trabajar a una panadería. Con el paso del tiempo y con casi 20 años, el joven Emilio creció con una voz que pocos tenían y también comenzó a participar en distintos concursos de aficionados al canto. En aquella época, les estoy hablando ya de la década de 1930, los ritmos que más escuchaban eran los boleros y los tangos, y a Emilio Tuero le gustaban ambos, hasta que decidió entrar a la ya famosa XEW y el locutor Pedro de Lille lo bautizó como el barítono de Argel por la interpretación que hizo Emilio de El Tango de Argel, y poco tiempo después se presentaría como cantante oficial en La Hora Azul. Como cantante grabó más de 150 canciones. La primera que grabó fue la de Bésame Mucho en 1941, de la compositora Consuelo Velázquez, que ya sabemos esa canción es hasta la fecha un éxito en cualquier idioma, pero en voz de Emilio Tuero es una delicia, incluso aunque 10 años después también la haya cantado Pedro Infante en la película ¿Qué te ha dado esa mujer? De Ismael Rodríguez, y la cantó Pedro Infante en inglés, y dentro de la película se preguntaban si la voz era de Frank Sinatra. Pero también grabó otros temas que fueron un éxito: Viajera, Quinto Patio, Dímelo al Oído, Al Son de la Marimba, Arráncame la Vida y una que también es un bolero mexicano y que es de talla internacional también, es Frenesí, composición del maestro Alberto Domínguez Borrás. Es un bolero muy bonito. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que más que amor, Frenesí. De esta canción también hay muchas versiones, pero nosotros vamos a escuchar la versión con Emilio Tuero. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí. ¿Qué les pareció? Sin duda es una bonita canción. Y ya en materia de cine, Emilio Tuero comenzó con papeles secundarios a mediados de 1930 en películas que pues realmente no fueron muy sobresalientes. Inclusive su primer papel protagónico en la película La India Bonita en 1938 del director Antonio Gelú Ata, pues tampoco fue muy del agrado del público, pero aún así él siguió en el ambiente artístico. Ese mismo año, en 1938, hubo un incidente en su carrera. Déjenme contarles. Él tenía 26 años y era novio de la bailarina Lolita Téllez. Pero Emilio era el galán del momento y realmente muchas chicas deseaban estar con él. Una de ellas era Juanita Barceló. Y como Emilio tenía fama de ser muy enamoradizo, intentó terminar su relación con Lolita Téllez para estar con Juanita Barceló. Pero Lolita no pudo soportar esa ruptura y se dice que despechada en una reunión y ya un poco pasada de copas, intentó herir a Emilio en la cara con una navaja. Afortunadamente sin éxito porque un mesero pudo intervenir en aquella riña. Pero a pesar de esto, Lolita siguió acosándolo. Poco tiempo después, Lolita le dijo a Emilio que se vieran por última vez, que ya iban a arreglar todo y que lo invitaba a cenar. Emilio aceptó y ya de regreso Lolita fue a dejar a Emilio a su casa. Emilio se metió a su casa, Lolita esperó afuera y había pasado un rato cuando se escuchó un disparo. Emilio Tuero no se inmutó, no se sorprendió, pero el balazo que se había escuchado es que Lolita se suicidó frente a la casa de Emilio Tuero con un balazo en la sien y el escándalo. Muchos creyeron que había sido Emilio quien la había matado, pero después de encontrar una nota y al realizar las investigaciones del caso, Emilio fue declarado inocente. Aunque hubo rumores de que no fue Lolita la única que atentó contra su vida. Por ahí se dice que hubo muchas mujeres que estuvieron desesperadas por estar con el barítono de Argel. Dímelo al oído. Ya libre de este altercado en su carrera, Emilio Tuero también terminó con Juanita Barceló y decidió dedicarse a su carrera como actor. Y un año después, en 1939, trabajó en la cinta En tiempos de Don Porfirio, del director Juan Bustillo Oro, al lado de Fernando Soler y Marina Tamayo. Un melodrama con numerosas canciones que hace añoranza a los 30 años del gobierno de Porfirio Díaz. Y esta canción que escuchamos es Adiós. La canta Emilio Tuero en esta cinta en una escena con Fernando Soler y Joaquín Pardavé. La película fue muy bien aceptada tanto por el público como por la crítica cinematográfica, y Emilio Tuero y Marina Tamayo comenzaron a salir como pareja y trabajaron juntos en otras películas. Con el director Juan Bustillo Oro trabajaron en películas como Al son de la marimba en 1940, con Joaquín Pardavé, en 1941, Cuando los hijos se van, con Sara García y Joaquín Pardavé. En esta cinta no eran pareja, eran hermanos. El Ángel Negro en 1942, también de Juan Bustillo Oro, y también en 1942 trabajaron en El Baisano Jalil, que también fue con Sara García y Joaquín Pardavé, y Emilio Tuero era el hijo de ambos. Esta película fue dirigida por don Joaquín Pardavé. En ese mismo año, en 1942, Emilio Tuero se casó con Marina Tamayo y le pidió que se retirara del cine. Ese matrimonio duró hasta su muerte, en 1972, y tuvieron dos hijos, Emilio y Marina Tuero Tamayo. En 1945, Emilio Tuero trabajó junto a María Félix en la película Vértigo, del director Antonio Monplet. Y aquí hay una anécdota. En una de las escenas, María Félix y Emilio Tuero se tenían que besar, pero María era más alta que Emilio, y como no salía la escena, ella se enojó y lo llamó chaparro. Emilio se enojó y le dijo jirafa. Pero finalmente la película fue alabada y es de las reconocidas de la época de oro del cine mexicano. Decirte lo que siento, yo seré feliz contigo hasta el morir. Ya cerca de 1950, Emilio Tuero fundó la casa productora Argel Films, y ya como productor y actor, filmó una película muy famosa, Quinto Patio, de Rafael J. Sevilla. Era con Emilia Guiú y Carlos López Moctezuma. La historia es la de un hombre pobre que aspira al amor de la hija de su jefe, y en esa cinta él cantó el tema de la película, Quinto Patio, que fue compuesta por los maestros Mario Molina y Luis Arcaraz. Vamos a escuchar esta canción. De cine y de música. Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún me dará con su cariño toda la felicidad. Que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Y aquí tenemos Quinto Patio con Emilio Tuero. Y bueno, recordemos que es Quinto Patio porque antes las vecindades tenían una serie de patios. El Quinto Patio era el último patio, era donde vivían los de clase más baja, del primero al quinto. Y Emilio Tuero vivía en el Quinto Patio, ahí hasta el rincón, ahí al final de la vecindad. Pero fue un éxito de taquilla. Tanto que en 1951 quiso repetir nuevamente éxito con la película Con Retorno al Quinto Patio, pero al público no le interesó tanto y no le hizo tanto caso como la primera. Y a partir de ahí su carrera ya fue apagándose porque ya comenzaban a despuntar las carreras de Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendáriz. Y ya en lugar de aparecer los galanes citadinos, bien vestidos, el público estaba fascinado por los charros y la música de mariachi que invadían la pantalla en melodramas un poco más de provincia. Y ya cada vez fue apareciendo menos en pantalla, pero bueno, siguió trabajando en su casa productora. Su última participación fue en la película de Cricri, El Grillito Cantor, en 1963, del director Tito Davison, en donde aparece cantando Dímelo al Oído en la XCW. Finalmente, Emilio Tuero falleció el 22 de julio de 1971 a causa de complicaciones broncopulmonares y sus restos descansan en el Panteón Español junto a Marina Tamayo. Este año lo recordamos ya a 49 años de su partida. Quieras quedarte, no sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos por mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Y este fue Emilio Tuero, nuestro invitado el día de hoy en De Cine y de Música. Las canciones que escuchamos durante la charla son Orquídeas a la Luz de la Luna, Frenesí, Dímelo al Oído, Adiós, Quinto Patio y esta que está sonando de fondo, Viajera. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte. No sé si me moriré, mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos por mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Yo sé que todavía nos faltan muchos personajes para hablar de ellos y del cine mexicano. Emilio Tuero fue sugerencia de mi querida Patricia Peinado. Muchas gracias, Patty. Y también quiero agradecer como siempre a quienes están conmigo en estas charlas y apoyándome siempre en redes sociales, en el Twitter, arroba de cine y de música. Un abrazo enorme a Isabri, a Juanelo, a Marieñez Rojas, a Cristina Segundo, Guadalupe López García, Chili Willy, Maribel, a Yesa, a mi querido profe Fidel, a Joel, a Erika, a Domingo, Miguel Ángel, Edwin, Joel, Rubén, a Héctor Hernández, Lázaro, Salvador, a Gloria, por supuesto que también siempre está aquí en estas charlas, a mis tíos, a mis primos que siempre me escuchan, De verdad, gracias a todos. Y sigámonos cuidando, el camino todavía es un poco difícil y todavía falta mucho para estar en una nueva normalidad, porque la gente todavía no se acostumbra a los nuevos hábitos y rutinas, pero nosotros estemos alerta y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Todavía no avanzamos en el semáforo, pero debemos de cuidarnos todo el tiempo y siempre, siempre, siempre de lo principal es andar con las manos limpias y usar cubrebocas. Por favor, no lo olvidemos. Y antes de irnos, los voy a dejar con la canción Bésame Mucho de la compositora Consuelito Velázquez en la voz de Emilio Tuero, una de las primeras grabaciones que hizo y que gracias a su voz tuvo mucho éxito. Nos escuchamos en la siguiente charla. Les mando un abrazo con su respectiva distancia. Hasta luego. De cine y de música. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Miedo perderte, perderte después.